suene la espuela, el bombo golpeó. Que suene la espuela, el bombo golpeó. Taquito sonoro, malambo varón, taquito sonoro, malambo varón, taquito sonoro, malambo varón, taquito sonoro, malambo varón. Cantado y saltado, tachuela y facón. Cantado y saltado, tachuela y facón. Golpeando la taba, malambo cantor. Golpeando la taba, malambo cantor. Golpeando la taba, malambo cantor. Golpeando la taba, malambo cantor.